La película comenzaría en 5 minutos, anunció la voz sin mente. Los que no tuvieran asiento esperarían la siguiente función. Entramos despacio y tímidamente al salón. El auditorio era vasto y silencioso. Mientras nos sentábamos y oscurecía, la voz continuaba. El programa de esta noche no es nuevo. Han visto esto más de una vez. Han visto su nacimiento, su vida y su muerte. Tal vez recuerden todo el resto. ¿Tuvieron un buen mundo al morir? ¿Suficiente para hacer una película? ¿Están todos adentro? ¿Están todos adentro? ¿Todo mundo adentro? La ceremonia está por comenzar. Thank you. dar un sentimiento de protección o hacer que uno se sienta atrapado. Construimos muros invisibles a nuestro alrededor, o a veces alzamos una pared con las cosas más queridas. Una pared muestra el poder y la posesión, y también tiene un significado simbólico. Las paredes están presentes en nuestras vidas, solo en ciudades superpobladas. La información diaria puede estar alimentando alguna pared por la cual nunca veremos nada. A veces hasta olvidamos preguntarnos qué empezó esa pared. La sociedad en que vivimos construyó innumerables paredes hechas con reglas, dogmas, prejuicios, resentimientos. Y luego nosotros pintamos esos muros a nuestro entorno para que estos se vean como queremos, pero el muro está aún ahí. Pared invisible muestra sobre todo el poder, la posesión en torno a una habitación, un jardín, una comunidad, un pueblo, un país. Berlín tiene una historia con una de estas paredes. La caída de la cortina de hierro en 1989 cambió la vida de un montón de seres. Esta pared era intensamente visible en Berlín. Hoy queremos mostrarles fragmentos de paredes y de gente que ha saltado o derrumbado muros o convivido o sobrevivido. Estoy sentado en el umbral del tiempo, para pensar y no pensar, para olvidar, para olvidarme. Aunque no lo desee, seguiré espiándote por el puntero de mi reloj detenido. Podemos ser dueños de nuestro tiempo. Te espero en la hora sexta. No esperaré hasta el fin. Deepest secret fear. can see what you do. And I know un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, se rasca, extrae un piojo de su axila, lo mata. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano. ¿Habla luego de Sócrates al médico? Un rengo pasa dando el brazo a un niño. ¿Voy después a leer a André Breton? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cómo cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango, huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después sobre el infinito? Un albañil cae del techo, muere y ya no almuerza. ¿Innovar luego el tropo y la metáfora? Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con pie en la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va a un entierro sollozando. ¿Cómo logró ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar de no yo sin dar un grito? hay recordar. El presente es lo que hay. No jugaba contra Dios. Siempre pensé que la historia de Teller no era solamente mi historia, sino la historia de casi todos nosotros, porque vos nunca quisiste cambiar de vida. El problema de este tipo que se llama Kevin Bryan y que es una estrella de rock, definida alguna vez como un tipo con la cabeza de Lou Reed y el éxito de Prince, no es que quiere cambiar de vida, su problema es que lo logra. Y está jodido. Después, ¿qué hace con ella? ¿Qué hace con esa vida nueva que

La libertad es solo un mandato lícito y encuentra en el libertinaje su liberación.